estar por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el Adalid. Con él pues a la lucha luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Está por Cristo firme, esas fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestiros la armadura de la oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Soldados de la cruz, alzad hoy la bandera, alzadla en nombre de Jesús. Estad por Cristo firmes, muy poco durará la lucha y la Estad